Sección 74. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 11. Capítulo 4. Un himno y un secreto. Empezaba a oscurecer cuando llegó Alyosha a la cárcel. Era tarde y los días son muy cortos en noviembre, pero sabía que lo dejarían entrar sin dificultad. Las cosas iban en nuestra ciudad como en todas partes. Al principio, mientras se daba fin a las primeras investigaciones, solo a la familia y a muy contadas personas se permitía hablar con el preso después de llenar las inevitables formalidades. Luego se hacía caso omiso de ellas a favor de algunas visitas a quienes se concedía conversar con Mitya, tête à tête, en la celda locutorio. Solo Grushenka, Alyosha y Rakitin eran tratados con tal deferencia. El jefe de policía, Mikhail Makarovich, estaba muy bien impresionado de Grushenka, le pesaba haberla ofendido y cambió por completo de opinión respecto a ella cuando supo su historia. En cuanto a Mitya, aún persuadido de su culpabilidad, tendía a juzgarlo cada día con un criterio más piadoso, viendo en él un buen corazón impulsado al crimen por la bebida y la ociosidad. Al horror había sucedido en su alma la lástima, y por lo que a Alyosha respecta, siempre le había tratado con gran afecto y simpatía. Rakitin, que iba con frecuencia a ver al preso, era íntimo de las señoritas del jefe de policía, como la llamaba, y daba lecciones en casa del mayordomo de la cárcel, que, aunque severo en el cumplimiento de sus deberes, era un alma de Dios. Alyosha estaba en íntimas relaciones con el mayordomo, a quien gustaba mucho hablar con el joven, especialmente sobre asuntos religiosos. El hombre respetaba mucho a Iván, pero temía su opinión, aunque él mismo era un gran filósofo, un pensador. Alyosha ejercía en él un atractivo irresistible. Durante todo aquel año habíase dedicado al estudio de los evangelios apócrifos e iba siempre a hablar con su amigo de sus impresiones. Cuando llegaba al monasterio se estaba discutiendo horas enteras con él y con los monjes. De modo que si Alyosha llegaba tarde a la cárcel, encontraba toda clase de facilidades, ya que desde el primero hasta el último de los guardianes tratábanlo con tanto respeto como simpatía. Y el centinela no tenía por qué molestarle mientras los jefes le autorizasen. Ya dijimos que Mitya recibía las visitas en el locutorio, en cuya puerta se tropezó aquella tarde a Alyosha con Rakitin, que acababa de despedirse del preso. Habíalos oído hablar desde fuera en voz alta, y mientras Mitya reía espontáneamente, la voz del otro parecía un gruñido. Rakitin, que evitaba los encuentros con Alyosha desde hacía algún tiempo y le saludaba con rigidez, al verlo, ahora hizo una mueca de disgusto y se volvió como distraído en abrochar su abrigo de pieles. Luego se puso a buscar el paraguas. «Me parece que olvidó algo mío», dijo por decir algo. «Cuidado, no vayas a olvidar lo del prójimo», dijo mi tía ganoso de chistes y rió su ocurrencia. Rakitin sulfuróse instantáneamente y gritó, trémulo de ira. «Guarda ese consejo para tu familia que vive de la trata de esclavos y no para Rakitin». «¿Pero qué te pasa? Si era una broma», gritó mi tía. «Al diablo». Todos son lo mismo, y se volvió a Alyosha designando a Rakitin, que se marchaba apresuradamente. Estaba aquí sentado, riéndose muy contento, y sin más ni más se pone a dar coces. Ni siquiera te ha vuelto la cara. Habéis reñido por completo. ¿Cómo vienes tan tarde? No solo deseos, sino anhelos tenía de verte, pero no importa, ahora hablaremos. ¿Por qué viene con tanta frecuencia? ¿Tan amigos sois?, preguntó Alyosha moviendo la cabeza hacia la puerta por donde Rakitin había desaparecido. ¿Con Rakitin? No tanto como amigos. ¿Con un cochino como él? Me considera un pillastre. Nunca entienden una broma, son lo peor de las gentes, incapaces de entender una broma, y con un alma árida y fría me recuerdan los muros de la cárcel cuando me trajeron aquí. Pero es un chico inteligente, muy inteligente. Bien, Alexei. Ya se acabó todo para mí. Se sentó en el banco e invitó a Alyosha a que hiciera lo propio junto a él. Sí, mañana es la vista, pero tan desesperanzado estás. ¿De qué hablas?, contestó Mitya, contemplándolo casi desconcertado. Ah, del juicio. Que vaya al diablo, hasta ahora no hemos hecho sino hablar insustancialmente sobre ese juicio, pero nada te he dicho de lo más interesante. Sí, mañana es el juicio, pero no pensaba en eso al decirte que todo se acabó para mí. ¿Qué me miras con esos ojos escrutadores? ¿En qué piensas, mi tía? En las ideas es lo único, la ética. ¿Qué es la ética? ¿La ética?, dijo Alyosha reflexivo. Sí, ¿no es una ciencia? Sí, algo de eso, pero confieso que no sé explicarte qué clase de ciencia. Rakitin lo sabe. Rakitin sabe muchas cosas. Diablo, no será monje. Piensa ir a Petersburgo y dedicarse a la crítica en el sentido más elevado. ¿Quién sabe? Puede despuntar y hacer carrera. Puf, esos son los que antes hacen carrera. Al diablo los éticos. Han acabado conmigo. Alexei, han acabado. Hombre de Dios. Te quiero más que a nadie. Mi corazón salta de gozo cuando te veo. ¿Quién era Carl Bernard? ¿Carl Bernard?, repitió Alyosha sorprendido otra vez. No, no Carl. Espera, me equivocaba. Claudio Bernard. ¿Qué era? ¿Un químico o qué? Debe ser un sabio, contestó Alyosha, pero te confieso que tampoco puedo decirte gran cosa sobre él. Sé que era un sabio, pero no en qué descolló. Pues que vaya al diablo, yo tampoco lo sé. Probablemente sería un canalla. Todos son unos canallas, y Rakitin pronto será uno de tantos. No puede parar más que en canalla. Es otro Bernard. Oh, qué asco esos Bernard. En todas partes se les encuentra. Pero, ¿de qué se trata? Quiere escribir un artículo sobre mí, sobre mi caso, y emprender así su carrera literaria. Por eso dice que viene. Pretende probar cierta teoría, quiere sacar esta conclusión. No tuvo otro remedio que matar a su padre, seducido por las circunstancias que le rodeaban, etc. Me lo ha contado todo. Dice que le va a dar un carácter socialista. Al diablo, por mí que le dé el carácter que quiera, me es igual. A Iván no puede soportarlo, lo odia, tampoco a ti te quiere. Yo lo recibo porque es listo, aunque vanidoso como el solo. Ahora mismo le estaba diciendo que los Karamazov no son unos pillastres, sino unos filósofos, pues todos los verdaderos rusos son filósofos, y que él, aunque tiene estudios, lejos de ser un filósofo, es un safio. Él rió con toda su malicia y yo le dije, «Dea ideabus non est disputandum». ¿No lo he dicho bien? Me las puedo dar de clásico, ya ves. Y mi tía disparó su risada. ¿Y por qué dices que han acabado conmigo?, pidió Alyosha. ¿Por qué? El caso es que si vamos al fondo de la cuestión, me duele perder a Dios. Mira por qué. ¿Cómo que te duele perder a Dios? Imagínate, dentro, en los nervios, en la cabeza. Es decir, esos nervios están en el cerebro. Al diablo. Hay unas fibras pequeñísimas de esos nervios, que cuando empiezan a vibrar, es decir, ya verás, yo miro a cualquier cosa y se ponen a vibrar esas pequeñas fibras. Y mientras ellas vibran, aparece una imagen. La imagen no se forma al instante, no. Pasa algún tiempo, un segundo, y entonces aparece algo como un momento. Es decir, no un momento, que el diablo cargue con el momento, sino una imagen. Esto es un objeto o una acción. Diablo, he aquí por qué veo y por qué pienso luego, por estas fibras, no porque tenga un alma ni porque yo esté hecho a imagen y semejanza de alguien. Todo esto son tonterías. Ayer me lo explicó Rakitin muy bien, hermano. Y a mí solo me hace rodar la cabeza. Es portentosa, Alyosha, esta ciencia. Ha de transformar al hombre, según tengo entendido. Y no obstante, me duele perder a Dios. De todos modos, es una gran cosa, dijo Alyosha. ¿Que me duela perder a Dios? Es la química, hermano, la química. Nada pueden hacer sus reverencias. Hay que dejar paso a la química. Y Rakitin no ama a Dios. ¡Puf! ¿Qué ha de amar? Este es el mal de que padece, pero lo oculta, miente, hace ver una cosa por otra. ¿Y lo expondrás así en las revistas?, le pregunté. Oh, bueno, si lo digo de manera descubierta, no lo publicarán, me contestó echándose a reír. ¿Pero qué será del hombre?, le pregunté, sin Dios, sin inmortalidad. ¿Acaso no le estará permitido todo y hará lo que le dé la gana? Has de saber, me contestó, que el hombre inteligente hace cuanto le place. Siempre sabe dónde pone el pie. Pero tú has resbalado al querer ponerlo, cometiendo un asesinato, y has dado de cabeza en la cárcel. Esto mismo se atrevió a decirme el cochino. A otro lo hubiera aventado de un puntapié, pero a él, le escucho, habla con gran sentido. Y escribe bien. La semana pasada me leyó un artículo del que copié algunas líneas. Espera, aquí está. Sacó del bolsillo un pedazo de papel y leyó. Para llegar a la solución de este problema es de todo punto esencial fijar la personalidad de uno en oposición a su realidad. ¿Entiendes esto? No, yo no lo entiendo, dijo Aliocha mirando a su hermano y esperando con curiosidad sus palabras. Pues yo tampoco. Es oscuro y confuso, pero oculto. Dice que ahora todos escriben así por efecto de las circunstancias. Tiene miedo de las circunstancias. También escribe poesías, el bribón. Ha escrito en elogio del pie de la señora Olakoff. Ya lo sé. ¿Lo sabes? ¿Y conoces el poema? No. Yo lo llevo encima. Aquí está. Te lo leeré. No lo sabes bien. No te lo he dicho. Hay toda una historia acerca de esto. Es un canalla. Hace 3 semanas empezó a importunarme diciendo... Te has dejado caer en el garlito, como un tonto, por 3.000 rublos, pero yo voy a agarrar 150.000 como si tal cosa. Voy a casarme con la señora Olakoff y a comprar una casa en Petersburgo. Y me contó que hacía la corte a esa señora, que a los 40 ha perdido el poco seso que tenía de joven. Pero como es muy sentimental, me dijo, voy a sacarle jugo. Cuando me case con ella, la llevaré a Petersburgo y fundaré un periódico. Los labios le temblaban al bestia, y no por la viuda, sino por los 150.000 rublos. Y me lo hizo creer. Cada día venía a verme declarándome que ella iba correspondiendo, y a lo mejor resultó que fue despedido. Pero Percotín se le había anticipado, cargando con todo. ¡Bravo! Me gustaría dar un abrazo a esa vieja mentecata por haberle echado a la calle. Cuando compuso ese romance, me dijo que era la primera vez que se ensuciaba la mano escribiendo poesías, y que como lo había hecho para conquistar su corazón, le excusaba la bondad del fin, ya que con el oro de la imbécil sería de gran utilidad a la sociedad. Siempre tienen en los labios la palabra sociedad para justificar todas las porquerías. De todos modos, dijo, aventaja mi poesía, la de Pushkin, porque desenvuelvo en ella una idea culta. Comprendo que se crea superior a Pushkin, si siendo un hombre de talento no hizo más que escribir para los pies del sexo bello. Pero no estaba Rakitín poco pagado de su romance. Los tíos vanidosos, esos, en la convalecencia del pie hinchado del objeto de mi amor, pensó ponerle por título. Es un socarrón. Un piececito encantador, divino, se nos ha lastimado de tan raudo. A enmendarlo corrieron los doctores y a la dueña dejaron sin alivio. No es el pie lo que a mí me sobresalta. Tema en él tiene de Pushkin la musa. No es el pie lo que temo, es la cabeza. Tiemblo porque se apague su cacumen. Pues a medida que su pie se hincha, se va disminuyendo su cerebro. Pronto venga un remedio portentoso que de pies a cabeza la transforme. Es un cochino, pero está hecho un zorro el bellaco y realmente apunta muy arriba su idea. Lo que se enfureció cuando lo pusieron de patitas en la calle, cómo le rechinaban los dientes. Ya se ha vengado, dijo Aliocha publicando una nota sobre la señora Olakoff, y le contó brevemente lo de la chismografía. Es suyo, asintió Mitya frunciendo las cejas. Ese artículo lo ha escrito él. Bastante conozco las injurias que se han escrito contra Grushenka, por ejemplo, y también contra Katia. Y se puso a dar vueltas por el cuarto con aire desolado. No puedo estarme mucho, hermano, dijo Aliocha tras una pausa. Mañana será un día terrible para ti. El juicio de Dios tendrá su cumplimiento. Me espanta el verte pasear y hablando no sé qué. No temas por mí, saltó Mitya acaloradamente. ¿Quieres que te hable de ese perro hediondo, del asesino? Ya hemos hablado bastante de él. No deseo gastar más saliva por el hediondo hijo de la hedionda Elisabetta. Dios lo matará, ya verás. ¡Qué asco! Se acercó a Aliocha muy agitado y lo besó. Sus ojos centellaban. Rakitín no comprendería esto, pero tú lo comprendes todo, continuó en una de sus exaltaciones. Por eso anhelaba tu visita. Mira, hace mucho que quería decirte una cosa, aquí, entre estas frías paredes, y nada te decía de esto, que es lo más importante, como si no hubiese tenido oportunidad. No quiero aguardar más a abrirte mi corazón. Hermano mío, en estos 2 meses he hallado en mí un hombre nuevo. Un hombre nuevo se ha levantado en mí. En mí estaba oculto, pero nunca se hubiera descubierto sin la herida recibida de lo alto. Y tengo miedo. No me importa pasar 20 años en las minas buscando filones con un pico. De esto no tengo miedo en absoluto. Lo que me espanta ahora es que me abandone el hombre nuevo que ha nacido en mí. También en las minas bajo tierra puedo hallar un hombre de corazón, en un penado, en un asesino, y podemos ser amigos, que hasta allí se puede vivir, amar y sufrir. Es posible enternecer el corazón de pedernal de un penado, esperar durante años y arrancar por fin, del fondo de las tinieblas, un alma sublime. En él se puede despertar un ángel, de él se puede hacer un héroe. Hay muchos así entre los presidiarios, asientos, y nosotros somos los responsables. ¿Por qué en aquel momento soñé con aquel niño? ¿Cómo el pobre niño está en tan deplorable indigencia? Fue aquello para mí una revelación. Yo iré allá por esa criatura, porque todos somos responsables, por todos los niños, grandes y pequeños. Todos son niños, iré yo por todos, pues alguien debe sufrir por todos. Yo no he matado a mi padre, pero es necesario que vaya y acepte el castigo. Todo acude a mi imaginación. Entre estos fríos muros me represento una multitud de gente bajo tierra, asientos de forzados con el pico en las manos. Oh sí, arrastraremos grilletes y no tendremos libertad, pero de nuestra gran aflicción resucitaremos la alegría, sin la cual ni puede el hombre vivir ni Dios existiría, ya que es el dispensador de todos los goces que reparte como un privilegio. Ah, ¿cómo habría de deshacerse el hombre en plegarias? ¿Qué sería de mí sin Dios bajo tierra? Puede reírse Rakitín. Si ellos expulsan a Dios de la superficie, nosotros lo defenderemos en los subterráneos. Imposible vivir sin Dios en el fondo de las prisiones. Más imposible aún que en la libertad de la calle. Y entonces los hombres subterráneos cantaremos en las tinieblas un himno de gloria al Dios de la alegría. Alabado sea Dios y su alegría. Yo le amo. Mi tía respiraba fatigosamente al llegar aquí en su impetuoso discurso. Estaba pálido, temblaban sus labios y lágrimas ardientes rodaban por sus mejillas. Sí, la vida está en su plenitud y hasta en el seno de la tierra hay vida, continuó. Si supieras, Alexei, cómo deseo vivir ahora, qué sed de vida de una existencia consciente se me ha despertado entre estos desnudos muros. Rakitín no lo entiende, no piensa más que en hacerse una casa y trazar planes. ¿Cómo ansiaba verte y qué significa el sufrimiento? No lo temo, aunque sea insoportable. No lo temo ahora como lo temía antes. Mira, quizá no conteste a nada en el juicio, y siento en mí tal fuerza que me creo capaz de pasar por todo, de sufrirlo todo, mientras pueda decir y repetirme a cada momento, yo existo. Atormentado de angustias, existo. Sufro los dolores del potro, pero existo. Me veo sentado en el patíbulo, existo. Veo el sol, y si no lo veo, sé que brilla. Y en ello está la vida, en saber que el sol brilla. Alyosha, ángel mío, todas esas filosofías me matan. Que vayan al diablo. Nuestro hermano Iván... ¿Qué hay de Iván? Interrumpió Alyosha sin que Mitya se diera cuenta. Mira, jamás había tenido antes estas dudas, pero germinaban en mí, y acaso para que no brotasen en mí las ideas me daba a la bebida y a las reyertas y a la cólera. Quería sofocarlas, reducirlas al silencio, aniquilarlas. Iván no es como Rakitín. Iván lleva una idea en la cabeza, pero es una esfinge y calla, siempre calla. Es Dios lo que me atribula, es lo único que me hace sufrir. ¿Qué si no existe? Si tiene razón Rakitín al decir que no es más que una idea de los hombres. Entonces sí, él no existe. El hombre es el dueño y señor de la tierra, del universo. Magnífico. ¿Pero cómo será virtuoso sin Dios? Esta es la cuestión. Y yo siempre vuelvo a lo mismo. ¿A quién amará el hombre? ¿A quién se mostrará agradecido? ¿A quién cantará el himno? Rakitín se ríe. Rakitín afirma que se puede amar a la humanidad sin Dios. Bien, solo un idiota puede sostener eso. Yo no lo comprendo. La vida es cosa fácil para Rakitín. Mejor será que pienses en la conquista de los derechos sociales y en que se rebaje el precio de las subsistencias. Demostrarás más amor a la humanidad por este medio tan sencillo que agitando la filosofía. Bien, le contesté, es que tú, sin Dios, te cuidarás más de aumentar el precio de las subsistencias en cuanto se te presente la ocasión, atento solo a hacer un rublo de cada copec. Y se enfadó. Pero después de todo, ¿qué es la bondad? Contéstame, Alexei. Yo tengo una y el chino tiene otra. Así, pues, es algo relativo. ¿O no? ¿No es relativo? Pérfida pregunta. No te rías si te digo que me ha quitado el sueño durante dos noches. No sé cómo pueden vivir los hombres sin pensar en esto. Vanidad. Iván no cree en Dios, tiene una idea, no sé cuál es, se la calla. Creo que es un francmasón. Se lo he preguntado, pero calla. Deseaba beber de la fuente de su alma. La temía cerrada. Solo una vez dejó escapar una frase. ¿Qué dijo? Preguntó Alyosha con viveza. Le pregunté si todo estaba permitido. Frunció el ceño y me contestó. Papá Fedor Pavlovich era un epicúreo, mas aún tenía ideas rectas. Esto es cuanto dijo, pero vale más esto que lo de Rakitín. Sí, asintió Alyosha con amargura. ¿Cuándo lo has visto? Ya hablaremos de esto. Aún tengo algo que decirte. No te había hablado de Iván. Lo dejo para lo último. Cuando hayamos salido de todo esto y sepamos el veredicto, te diré algo, te lo diré todo. Tenemos pensado algo tremendo, y tú serás mi juez en ello. Pero no me preguntes nada ahora, calla. Hablabas de mañana, del juicio. Pues, ¿querrás creer que no me preocupa en absoluto? ¿Has hablado con el abogado? ¿Y de qué sirve el abogado? Se lo he contado todo. Es un taimado, un pícaro de siete suelas, un Bernard. No me ha creído ni un poco. Figúrate que cree que fui yo. Pues entonces le pregunté, ¿por qué ha venido a defenderme? Que los cuelguen a todos juntos. También han llamado a un doctor para que pruebe que estoy loco. Yo no quiero pasar por eso. Catalina Ivanovna quiere cumplir con su deber hasta el fin, cueste lo que cueste. Mi tía sonrió amargamente. La gata es una hembra cruel. ¿Sabe qué dije en Moncloa? Que era una mujer infernal y vengativa. Se lo han contado. Sí, los cargos contra mí son más numerosos que las arenas del mar. Grigori se aferra a su declaración. Grigori es honrado, pero imbécil. Mucha gente es honrada porque es imbécil. Esta es la opinión de Rakitín. Y a algunos más valdría tenerlos por adversarios que por amigos, y me refiero a Catalina Ivanovna. Tiemblo de miedo, oh, tiemblo al pensar que contará cómo se inclinó hasta el suelo al recibir los 4.000 rublos. No necesito su sacrificio. Me dejará avergonzado ante todo el mundo. No sé cómo podré soportarlo. Ve, Alyosha, ruégale que nada diga de esto en la audiencia. ¿Quieres? Pero al diablo todo, no importa. Ya saldré adelante de algún modo. No la compadezco. Ella se tiene la culpa y por mi parte contaré lo que sé. Y sonrió amargamente. Pero, Grucha, Grucha, buen Dios, ¿por qué ha de sufrir tanto? Exclamó con lágrimas en los ojos. Grucha me está matando. Solo al pensar en ella me siento morir. Me siento morir. No hace mucho ha estado conmigo. Me ha dicho que la habías afligido mucho. Lo sé, este maldito carácter mío, celos, estaba yo muy apenado, la besé al marcharse y no le pedí perdón. ¿Por qué no lo hiciste? Preguntó Alyosha. Resonó la jovial carcajada de Mitya. Dios te libre, hijo mío, de pedir perdón por una falta a la mujer que ames, especialmente a la que ames de veras y por grande que sea tu falta. ¿Quién diablos sabe lo que piensa una mujer? Yo las conozco un poco, pero trata de reconocerte en falta con una mujer. Dile, lo siento, perdóname y verás cómo llueven sobre ti las recriminaciones. Nunca obtendrás de ella un perdón sencillo y franco. Te humillará hasta el polvo. Te echará en cara cosas fantásticas. Lo evocará todo sin olvidar la más pequeña cosa. Añadirá algo de que ella misma tenga que culparse y solo entonces accederá a perdonarte. Y eso sí es de las más buenas. Arrebañará todos los desperdicios para verterlos sobre tu cabeza. Siempre hallarás dispuesto a desollarte vivo, te lo aseguro, a esos ángeles sin los que la vida no sería imposible. Francamente, todo hombre decente debe encontrarse bajo el pulgar de alguna mujer, tal es mi convicción, o al menos mi sentimiento. El hombre ha de ser magnánimo, y esto no debe avergonzarle, aunque sea un héroe, aunque fuese César, pero no por eso ha de pedir perdón de nada. Acuérdate del consejo que te da Mitya, cuando se ve perdido por las mujeres. No, es mejor que me reconcilie con Grucha de cualquier otra manera que pidiéndole perdón. La adoro, Alexei, la adoro, y ella me atormenta con su amor. Antes de conocerla a nada, antes eran las curvas diabólicas de las mujeres lo que me atormentaban, pero ahora es su alma que se ha derramado toda en la mía, haciendo de mí un hombre nuevo. ¿Nos dejarán casar? Si no nos dejan, me matarán los celos. Cada día me imagino. ¿Qué te ha dicho de mí? Repitió Alyosha cuanto le había dicho Grushenka. Su hermano escuchaba, le hacía repetir algo y se mostraba complacido. ¿Así no se ha disgustado de saberme celoso? Es toda una mujer. Tengo un corazón a prueba. Ah, cómo amo estos corazones, aunque no pueda soportar que nadie tenga celos de mí. No puedo con esto. Reñiremos, pero la querré siempre. La querré inmensamente. ¿Nos dejarán casar? ¿Permiten a un penado que se case? Esa es la cuestión. Yo sin ella no puedo vivir. Y mi tía paseó ceñudo por la celda. Era casi de noche. De pronto se volvió con aire de tribulación. ¿De modo que dice que hay un secreto? Piensa que preparamos un complot contra ella en el que entra Katia. No, mi buena Grushenka, nada de esto. Te has equivocado por completo en tus locas miras de mujer. Alyosha, querido, sea, voy a revelarte el secreto. Paseó la mirada alrededor, se acercó casi al oído de Alyosha, que se sentaba frente a él, y en voz confidencial y misteriosa, aunque nadie podía oírle, ya que el guardián roncaba en un ángulo y los soldados de la guardia estaban demasiado lejos para enterarse de nada, le susurró apresuradamente. «Vas a saber nuestro secreto. Pensaba decírtelo después. Ya sabes que no me decidiría a nada sin ti, que lo eres todo para mí. Aunque digo que Iván es superior a nosotros, tú eres mi ángel, y según lo que opines será mi determinación. Quizá tú eres superior a Iván. Mira, es un caso de conciencia, un caso grave de conciencia. El secreto es tan importante que no he querido comprometerme a nada sin antes hablar contigo. De todas maneras, es muy pronto para decidir algo, porque es necesario saber el fallo. En cuanto se dicte la sentencia, decidirás tú mi suerte. No lo hagas aún, te lo diré. Escucha, pero no decidas. Estate quieto y calla. No te lo voy a decir todo, solo te voy a dar una idea sin entrar en pormenores, pero guárdatela sin chistar. Ni una pregunta, ni un gesto. ¿Convienes? Pero Dios, ¿qué voy a hacer con tus ojos? Temo que tus ojos me digan tu opinión, aunque no hables. Oh, tengo miedo. Escucha, Alyosha. Iván propone mi huida. No te diré cómo, eso se pensará luego. Ya se arreglaría todo. Shh, no digas nada. Yo iría a América con Grucha. Ya sabes que no puedo vivir sin ella. ¿Y qué? Si no la dejasen acompañarme a Siberia, permiten casarse a los forzados. Iván piensa que no. ¿Y qué haría yo sin Grucha en las minas? Me rompería la cabeza contra una roca. Mas por otra parte, y mi conciencia, tendría que huir al castigo. He oído una voz del cielo y la he despreciado. Se me ha abierto un camino de salvación y me vuelvo atrás. Dice Iván que con buena voluntad puede uno ser más útil en América que en las minas. ¿Y qué sería de nuestro himno subterráneo? América. ¿Qué es la América sino vanidad? Supongo que también en América abundarán los estafadores. Tendría que huir de la cruz. Te lo digo, Alexei, porque eres el único que puede comprender esto. Nadie más que tú. Para todos los demás son tonterías, locuras, lo que te he dicho del himno. Dicen que he perdido la cabeza, que soy un loco, y ni he perdido la cabeza ni soy un loco. También Iván comprendió lo del himno. Lo comprendió, pero no contestó, no dijo nada, y es que no cree en el himno. No hables, no hables. Bien veo cómo miras. Ya has formado tu opinión. No me la des, aguarda. No puedo vivir sin Grucha. Espera hasta después del juicio. Mi tía estaba fuera de sí. Cogió a Alyosha de los hombros y mirándolo con ojos inflamados le repitió con voz de súplica. ¿Permiten casarse a los penados? ¿Permiten casarse? Alyosha le escuchaba conmovido, angustiado. Dime una cosa, le preguntó. ¿Está Iván muy empeñado en esto? ¿De quién ha sido la idea? Suya, suya, y sí que pone empeño. Al principio no venía a verme, luego hace una semana vino y me habló de esto. Está muy empeñado, no me aconseja, me ordena que huya y no duda que le obedeceré, aunque le puse todos los reparos que te he manifestado y le hablé del himno. Pero dejemos eso para después. Está firme en su propósito. Todo es cuestión de dinero. Comprará mi fuga por 10.000 rublos y me entregará 20.000 para que me marche a América. Dice que con 10.000 rublos podemos simular magníficamente una fuga. ¿Y te recomendó que nada me dijeses? Que nada dijese, y menos a ti, que nada te dijese. Tiene miedo que te pongas frente a mí como la conciencia. No le digas que te lo he dicho, no se lo digas por nada del mundo. Tienes razón, convino Alyosha. Nada puede decidirse antes de saber el fallo. Después tú mismo decidirás. El hombre nuevo que hay en ti decidirá. Un hombre nuevo o un Bernard que decidirá a la Bernard, porque creo que no soy más que un Bill Bernard. dijo Mitia, haciendo una mueca de amargura. «Pero, hermano, ¿es que no tienes esperanza de quedar absuelto?» Mitia se encogió de hombros y movió la cabeza. «Alyosha, querido», se apresuró luego a decir, «es hora de que te vayas. Oigo al mayordomo en el patio y se nos presentará enseguida. Es tarde y estamos fuera de lo reglamentario. Abrázame, dame un beso, haz sobre mí la señal de la cruz que me han de cargar mañana». Se abrazaron y se besaron. «Iván», dijo de repente Mitia, «me aconseja la evasión, pero desde luego me considera culpable», y una triste sonrisa apareció en sus labios. «¿Le has preguntado si lo cree?», pidió Alyosha. «No, no se lo he preguntado. Quería preguntárselo y no pude. No tuve valor, pero lo he leído en sus ojos. Bien, adiós». De nuevo se besaron a toda prisa y ya se marchaba Alyosha cuando el otro lo llamó. «Mírame en los ojos. Así. Muy bien». Y lo cogió otra vez por los hombros. Palideció tan intensamente que Alyosha pudo notarlo en la oscuridad que les envolvía. Temblaban sus labios y sus ojos se mantenían hincados en los de su hermano. «Alyosha, dime la pura verdad como si estuvieras ante Dios. ¿Crees que fui yo quien lo mató? En tu foro interno, para ti solo, ¿lo crees? La verdad, no mientas», gritó desesperadamente. Alyosha sintió como una puñalada en mitad del corazón y que todo se desplomaba sobre su cabeza. «¡Oh, qué preguntas!», balbuceó con desfallecimiento. «La verdad, toda la verdad, no mientas», repitió Mitia. «Nunca, ni un solo instante he creído que fueses el asesino», pronunció con voz ronca y entrecortada Alyosha, levantando la diestra al aire como tomando a Dios por testigo. Una luz de beatitud nimbó el rostro de Mitia. «Gracias», articuló cansadamente como el remate de un suspiro doloroso. «Me acabas de volver a la vida. Creerás que hasta ahora temía preguntártelo, y eso a ti, a ti». «Bueno, vete, me has dado ánimo para mañana. Dios te bendiga. Anda, vete, ama a Iván», dijo Mitia sin decir más. Alyosha salió llorando. La tribulación de Mitia, su desconfianza hasta con él, poníale de pronto ante la vista tal abismo de pena, de desesperación en el alma de su desgraciado hermano, que lo dejaba transido de lástima, abrumado de pesar. El acero de un puñal se removía en su destrozado corazón, recordándole las palabras de Mitia. «Ama a Iván». A casa de Iván se dirigía. Todo el día le había preocupado el ver a Iván, que tanto como Mitia le inquietaba, y ahora más que nunca. Fin de la sección 74.